jornada cívica que no se ha vivido. Creo que todos los dirigentes de las distintas fuerzas políticas han reconocido que ha sido con total normalidad esta elección y creo que es un avance importante en la democracia. Lo otro que, bueno, como lo ha solicitado la Secretaría Electoral Nacional, queremos ser muy prudentes por parte del Frente para la Victoria para que se empiecen a dar datos reales en función de los escrutinios, no bocas de urnas, comentarios o adelantar aspiraciones más que realidades. ¿Y qué expectativa, qué tiempo se van a dar para esto? Yo creo que en un par de horas, de nuestra parte, nuestro centro de cómputo está recibiendo ya información de distintas escuelas, está acá mismo en este lugar donde hemos concentrado el búnker del Frente para la Victoria, y ya vamos a tener datos también nacionales. Así que algunas cosas, yo con mucha prudencia les pido un poco de paciencia, vamos a decir dentro de un rato, no queremos adelantar ningún dato ni ninguna cifra, porque a veces cuando eso ocurre después se interpreta de otra manera o no es así. Pareciera que fuera una irresponsabilidad y de alguna manera lo es, así que vamos a esperar un poco. Ahora hace un ratito Félix González decía son optimistas, tanto acá como en la Nación, en la provincia como en la Nación. ¿Cómo cree que le va en principio aquí a Scioli, en Mendoza? Bueno, siempre somos optimistas porque con el optimismo construimos y creemos que no hay dudas de que Scioli a nivel nacional ya ha salido primero. La duda es si hay bailotaje o no. Y en Mendoza, obviamente, con las características especiales que ha tenido este año Mendoza, los datos son mucho más acercados. Por eso también hay que ser más puntilloso y contar voto a voto, o por lo menos datos referenciales de escuelas que son testigos muy importantes en cada uno de los departamentos. Ahora, de todos modos, el justicialismo necesitaba una recuperación anímica, necesitaba ganar esta elección. ¿Cree que, más allá de su boca de urna, los primeros datos que están recibiendo van en este sentido? Estamos. Yo también comparto lo que decía Félix González, somos optimistas, pero queremos ser serios también, porque esa recuperación no se hace solamente con una actitud personal, sino con datos concretos que pueda haber acompañado a la ciudadanía de Mendoza, fundamentalmente a la propuesta de nuestro candidato a presidente, que es la figura principal que nosotros hemos tratado de reflejar en Mendoza y sus propuestas para la Nación. El gobernador y el vice viajaron a Buenos Aires, sí, ¿no? Sí. ¿Esto es por el resultado de la elección de alguna manera o ya estaba previsto antes? No, estaba previsto. No creo que hayan sacado pasaje hoy, pero porque aparte estuvimos, algunos acompañamos a la firma del convenio con los sectores vitivinícolas del compromiso que firmó Daniel Scioli y concurrimos después a darle una para al cierre de campaña y ahí yo tuve la oportunidad de estar hablando con los dos, con Paco y con Carlos, y ellos ya manifestaban de que habían sido invitados y que venían el domingo, iban el domingo a Capital Federal. Ahora, si usted habló con él. Banca en diciembre. ¿Cómo? ¿Se imagina ocupando una banca en diciembre? Sí. Bueno, voy primero en la lista. Tiene muchas chances usted. Primero hay que pedirle a Dios, dar gracias a Dios que estemos vivos, que lleguemos bien, porque nos han pasado tantas cosas este año que no me falta que venga un tsunami en la acera y que yo esté en el ojo de la tormenta. Rubén, ahora, ¿qué mensaje le lleva Pérez y Ciuca a Scioli? Dice que usted habló con ellos. ¿Qué le van a decir? No, yo hablé el jueves. Antes. El mensaje de optimismo, el compromiso. Acá nosotros hay un conjunto de dirigentes que de un principio apoyaron a Daniel Scioli y eso fue claramente reflejado por ustedes hace bastante tiempo atrás y nos daba una satisfacción de que sea el candidato único del Frente para la Victoria y que represente este proyecto. ¿Qué se anima a decir que va a pasar el PJ a partir de mañana, después del año electoral que han tenido y la discusión que hay sobre la conducción? Es muy temprano, obviamente que van a pasar cosas, pero es muy temprano porque lo decía recién también a otro colega que sí se le ganó de mano cuando me bajé del auto por teléfono, de que no sabemos si va a haber segunda vuelta o no. Por eso, si hay bailotaje, vamos a seguir concentrados en el corto plazo que queda, en seguir trabajando con las propuestas de Scioli para que pueda ser presidente de la Nación y que Mendoza colabore. O sea que se resolvería lo de la conducción del PJ más adelante, claro, después de los bailotajes. Si esto no llega a ser así, va a haber una reunión entre todos los dirigentes, porque más allá de que nos debemos todavía profundizar en la autocrítica, compartir no solo las responsabilidades, sino el futuro, cómo salimos adelante, porque obviamente que Mendoza hemos tenido problemas, lo ha tenido el justicialismo, pero en eso hay mucho diálogo entre todos, no es que estén rotos los diálogos, ¿Qué tanto le adjudican a eso la conducción de Francisco Pérez, puertas adentro? ¿Cómo? ¿Qué tanto le adjudican a eso, ruido que usted dice interno, la conducción de Francisco Pérez? No, eso, mire, nadie lo ha dicho públicamente y cara a cara, por ahí son trascendidos, que no niego. Pero eso ya por eso, son cuestiones que se irán a analizar con el correr de los días. Ahora, tradúzcame. Yo particularmente creo que lo que tenemos que hacer, este mandato vence en septiembre, creo que lo que hay que hacer es una convocatoria de elecciones, pero eso es una opinión personal. Y ahí sí se va a legitimar, obviamente, después lo que nos pasó, no solo en la provincia, en cada uno de los departamentos, porque acá nadie puede mirar para otro lado y no decir que es una responsabilidad colectiva. Hay distintas escalas, pero todos hemos tenido responsabilidad. Ahora, tradúzcame, se dio mucha ebullición interna en marco de un proceso electoral y además en un final de gestión. ¿Usted quiere decir que han acordado con los dirigentes aplacar un poco los ánimos durante estos días de hasta la balotaje? Sí, pero aparte tampoco le diría yo tanta ebullición. No hubo debate, discusión y todos terminamos ayudando y se terminó votando sin que hubiera una ruptura dentro del justicialismo, el Frente para la Victoria, la ley de emergencia y de financiamiento que habían acordado tanto Cornejo como con Pérez. Se pasó una semana nomás y nos pusimos de acuerdo. O sea, quizás pase mucho menos tiempo que algunos suponen para reacomodar el justicialismo y ponerlo de cara al futuro. Primero, en un rol de opositor en la provincia, que al justicialismo le cuesta ser opositor, pero siempre cuando lo ha sido garante de la gobernabilidad. Y porque estamos siempre nosotros queremos gobernar. Nuestra vocación, nuestra convicción es para eso. Lo llevo a... Pero hay que respetar la decisión de la gente. Usted va a integrar un nuevo Congreso. ¿Cómo lo ve al justicialismo respecto de un gobierno nacional? ¿Le puede tocar con Scioli o le puede tocar con un opositor? ¿Cree que va a haber menos automaticidad en las reacciones del Congreso? Yo creo que es un lindo espacio de debate porque se renueva en la Cámara, obviamente por mitades, pero en forma muy importante, donde van dirigentes muy importantes a nivel nacional. No van gobernadores que terminan su mandato, va a haber un recambio importante. Y la verdad que me lo imagino solo dentro del marco de que Scioli sea presidente. Lo otro no me lo imagino ni me lo quiero imaginar, pero si la realidad lo dice, ya nos adecuaremos, ya hay tiempo para eso. ¿En qué medida el peronismo puede refrescar sus aires, el peronismo mendocino, a partir de un triunfo de Scioli? Y eso ayuda, obviamente, porque primero que hemos logrado que los mendocinos a nivel nacional apoyen al candidato que expresa nuestra fuerza. Y obviamente que eso uno lo pone en un estadio que no es el óptimo, porque el óptimo es haber ganado también la elección en la provincia de Mendoza y en los municipios que perdimos y en los otros que hace tiempo que no los tenemos. Queda una elección más que es en Godoy Cruz, que sabemos que es dificilísima porque está justamente la tierra del gobernador electo. Pero en cada elección vamos a actuar con mucha responsabilidad, con nuestro compromiso democrático, aceptando la voluntad popular. Y el justicialismo se va a recomponer en Mendoza para asumir el rol que tenga que asumir, siempre priorizando la gobernabilidad. Y si Scioli es presidente, tenga la plena seguridad que quienes tengamos alguna responsabilidad o función nacional, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo Nacional, vamos a ayudar a que al gobernador Cornejo le vaya bien para que Mendoza salga adelante. Miranda, ¿quién se encargó de la decoración del Báltico? No sé. Porque están las fotos de todos los candidatos, menos del candidato al Parla Sur. Bueno, ya la vamos a ir a buscar. Que se... No, yo estoy... Un detalle. Son muy observadores. Yo lo voy a poner, mira, si me agarran de sorpresa, recién llego, pero tiene que haber alguna por ahí, si había todo. No está la categoría. Vamos a sacar toda más gala de Scioli, porque si ganamos es gracias a él nada más. Miranda, Marcelino Iglesias afirmaba que había como un 15% de diferencia en Guaymallén. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuáles son los números que pueden tener ustedes? No, de Guaymallén no tengo, pero me parece un poco exagerado. Pero recién me decían que lo había dicho a nivel provincial. Y sabemos que tanto ellos como nosotros que no es así, son tan cortas las diferencias más menos que todos tenemos que actuar con prudencia. Pero bueno, a lo mejor él ya ha contado los votos en Guaymallén, ¿no? O está haciendo referencia a la otra elección. Rubén, yo preferiría ser prudente. ¿Las Heras particularmente cómo les ha ido? Yo me siento bien, pero espero que ganemos, no es fácil. Pero si repetimos las PASO y unos poquitos votos más, estaríamos ganando. No como nosotros queremos, a lo mejor ajustado, pero estaríamos ganando. Es cierto que vaya a contar los votos Marcelino Iglesias a la acera y perdemos por 15 puntos. Y un poco de paciencia, ya enseguida salimos de nuevo y vamos a seguir estando a disposición de ustedes. Y gracias por estar acá. Muy amable.